Muy buenos días. Pasan unos minutitos de las 11:30 de la mañana. Estás escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o tal vez a través de internet en www.radioenlace.org. Es domingo, 21 de septiembre de 2008, y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Aquí empieza El Puente. 60 minutos de música, eclecticismo, reflexiones, sentimientos. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos la próxima hora, a esto de las 12:30, cuando vengan a relevarnos. Domingo lluvioso en Madrid, que queremos combatir con fuego. painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Os habéis reconocido, eran Kings of Leon con una auténtica primicia aquí en El Puente, en esta edición ya número 35. Se trata del cuarto álbum de la banda de Memphis, Only by the Night, que será editado mañana en Estados Unidos y que saldrá el martes que viene en toda Europa. Es el cuarto disco ya de la banda de Memphis. Mantienen esa crudeza en las guitarras, ese toque sureño y esa voz desgarrada, aguda en algunas ocasiones al finalizar algunos versos, y muy muy reconocible la voz de este Caleb Followill, el cantante y líder de esta banda de dos hermanos y algo de familia política. Hijos de un predicador americano. Hemos escuchado dos canciones que se seguirán en el álbum que será editado la semana que viene, Sex on Fire y Use Somebody. las hemos encadenado porque estamos enganchados. Es un disco enormemente adictivo para escuchar en bucle, sin parar. Y estas dos canciones, la primera de ellas, Sex on Fire, ha sido elegida como single. Tiene un vídeo musical que podréis ver, en las correspondientes cadenas musicales y YouTube. Y el You Somebody, una canción que empieza con una primera estrofa casi murmurada y que acaba gritándonos cosas como ojalá pudiera usar a alguien como tú. He estado caminando solo, estaba mirando hacia el suelo y lo único que veía eran caras dibujadas y lugares construyéndose que no podía alcanzar. Es el álbum de Kings of Leon que hemos querido compartir como inicio de esta emisión de El Puente. Donde realmente lo que podemos ver es una continuidad en el sonido de la banda. Una banda que ya tuvimos la oportunidad de ver en el Summer Case el pasado julio y que, realmente mantienen ese toque sureño que les hace enormemente atractivos. Atravesado ya el desierto de la independencia y del anonimato, han formado parte como teloneros de The Strokes o incluso de U2 y girar también con Bob Dylan y Pearl Jam. Es un disco enormemente recomendable. Rabia sureña, contenidos relativos al sexo y también, por primera vez, a la política. Thank you. gravity nothing. Gravity nothing. No, no eran ni Maynard James Keenan ni Billy Howerdell los que interpretaban este Tres Libras. Era un todavía desconocido Adam Monroe interpretándolo únicamente con su voz y su piano. Es un auténtico descubrimiento el que hemos hecho navegando por la red. Se trata, bueno, pues de un jovencísimo cantante y escritor de canciones, como decimos, se llama Adam Monroe, originario de New Jersey, que, bueno, pues se le ha ocurrido efectuar versiones de las canciones que más le emocionan. Entre ellas destacan por su por número y por la emotividad versiones de A Perfect Circle, canción compuesta originariamente esta Tres Libras por A Perfect Circle, y también de Tool, la banda principal del cantante Maynard James Keenan. Como decimos, ha sido un auténtico descubrimiento por el gran virtuosismo en trasladar las guitarras y los ritmos enormemente complejos únicamente bueno, pues con el única ayuda de un piano. Su voz es también enormemente sugerente, y todo esto combinado con el hecho de que se le puede ver en vídeo cantando esas canciones en el portal YouTube, hace que, bueno, pues sea todo una experiencia. Adam se inició dentro del mundo del piano a los 5 años, recibiendo una formación clásica y de jazz, aunque sus mayores habilidades fueron, bueno, pues llegaron a través de reproducir otras canciones tocando de oído. Su influencia principal es como batería y percusionista, una de sus primeras experiencias musicales. Tal vez eso le haya llegado a interpretar canciones principalmente de Tool y de Perfect Circle, que, bueno, pues dentro del rock y del metal más alternativo tienen una riqueza rítmica sin parangón con otras bandas contemporáneas. El estilo de Adam, pues ¿cómo podríamos definirlo? Desde las melodías más suaves hasta las más agresivas. Mucha complejidad, muchos arpegios y, bueno, pues con letras emocionantes, una voz enormemente potente, lo hemos visto, muy muy similar a la de James Maynard Keenan, casi nos costaría diferenciarlos. Y bueno, ha sacado un disco donde, bueno, pues tienen canciones propias junto con algunas otras versiones. Siempre es una buena excusa el poder escuchar canciones de A Perfect Circle, canciones como con este contenido. Te lancé a lo obvio y volaste. Con eso en tu espalda, un nombre en tu recuerdo, lanzada entre un millón de iguales. Es difícil no sentirse un poco decepcionado y olvidar cuando he visto directamente para verte desnuda y obvia. Tú no me ves, pero te lancé a lo obvio, solo para ver si algo más detrás de los ojos existía. De un ángel caído, los ojos de la tragedia. Aquí estoy, esperando un rato, esperando demasiado del herido, pero veo a través de todo, y te veo a ti. This is Orestes. It is nice. Oh, Metáfora para un momento perfecto. Llévame a tu círculo perfecto. Un útero, una forma, una resolución. Libera esta voluntad para liberarnos. Debes cortar, limpiar, recortar y servir este residuo umbilical que me protege de matarte. Y al empujarte abajo aquí conmigo, hasta puedo oír tu grito. Dame un momento más de paz medicada. Y no quiero sentir esta enorme hostilidad. No quiero sentir esta enorme hostilidad. Orestes era el hijo de Agamenón y de Clitemnestra en la mitología griega, que con su hermana Electra vengaron la muerte de su padre asesinando a su madre y a su amante, Aegisthus. Orestes es también otra canción original de Perfect Circle, interpretada por Adam Monroe, otra muestra más del virtuosismo y de cuánto puede transmitir un piano trasladando toda la fuerza del rock a un único instrumento. Pasajes instrumentales absolutamente inéditos, utilizando como inspiración los acordes de la banda de James Maynard Keenan y trasladando de una manera realmente sublime todos los acordes de guitarra de Jimmy Howerdels. La verdad es que esta gran cercanía con la banda, estos grandes homenajes de Adam Monroe en cada una de sus interpretaciones grabadas de versiones de la banda, le han permitido acercarse mucho a Billy Howerdels, y tanto se han acercado que están compartiendo gira. Billy Howerdels tiene una banda de la cual es líder, en la cual compone las canciones, escribe las letras, toca la mayoría de los instrumentos. Se llama Ashes Divide y eligió a Adam Monroe como teclista para esta gira americana. Os animo a seguir escuchando El Puente y a descubrir la banda, el proyecto alternativo de Billy Howerdels. Y es que en la historia del rock las bandas a veces son como fichas de dominó, grupos principales, grupos secundarios, toda una enorme cadena de acordes. Thank you. sonaba la voz de Billy Howerdels dentro de su proyecto Ashes Divide, Cenizas Divididas, la banda que lidera y que nos ha permitido descubrir cuál es el verdadero talento de Billy Howerdels. Ya pudimos insinuarlo dentro de los tres álbumes que publicó con A Perfect Circle. Sabíamos que tiene una enorme virtud en componer fragmentos de guitarra muy muy atmosféricos, un gran virtuoso, pero ahora dentro de este A Wish, canción que hemos escuchado, podemos al fin descubrir su voz y sus reflexiones. El álbum se editó a principios de año y se llama Keep Telling Myself It's Alright. Sigue diciéndome que todo está bien. Yo podría haber sido al hombre que veías delante de todo, pero este hombre se escapó para poner su orgullo en el lugar de la huida para todo el mundo. Y sufro, sin embargo, y aparto de mí a todos los que me aman. Ojalá tuviera dentro todas las cosas buenas que ves en mí. Y me escapé. Ojalá pudiera tener dentro todas las cosas buenas que ves dentro de mí. Esta es la vertiente más emocional, más melancólica de Billy Howerdel dentro de este proyecto Ashes Divide, pero también encontramos fragmentos de rock mucho más agresivo que se alternan a lo largo de este Keep Telling Myself It's Alright, consiguiendo un resultado desigual. Por un lado tenemos melodías enrabietadas, y por otro lado, interpretaciones casi minimalistas, como este A Wish, deseo, en la cual vemos la gran virtud de crear espacios atmosféricos. Y es que, bueno, pues el mundo de la música da muchas vueltas, y este guitarrista, que al principio de su carrera era técnico de luces y, bueno, pues ayudante de guitarra de A Perfect Circle y otras bandas, bueno, pues llegó a conocer a James Maynard Keenan en la gira de Perfect Circle en Francia. Establecieron, bueno, pues una gran amistad que, bueno, pues que se fraguó en la creación de la banda. Y bueno, pues posteriormente, en estos vacíos en los cuales Maynard está inmerso en giras con Tool, ha tenido Billy la oportunidad de lanzar su proyecto en solitario y de presentarlo. Simplemente otra curiosidad más, y es que Devo Keenan, el hijo de James Maynard Keenan, interpreta el bueno, pues el cello en algunas canciones de este Ashes Divide, como también hizo coros en el segundo álbum de A Perfect Circle, recordaréis 13 Step. Simplemente, bueno, pues una pequeña anotación sobre la gran herencia de James con su hijo Devo, gran virtuoso del cello, ya incluido en los proyectos de su padre. Thank you. pills. Help me get back to your arms. Cheap sex and sad films. Help me get where I belong. I think he could. Siempre la misma sensación después de escuchar este Motion Picture Soundtrack. Radiohead es la última canción del disco Kid A, editado en el 2000. Y es un poco tal y como queremos terminar esta edición del Puente. Queremos finalizarla de una manera muy especial. Hemos decidido seleccionar dos canciones enormemente emocionantes que, no de manera casual, son las que terminan dos discos consecutivos de Radiohead. Uno es este Motion Picture Soundtrack y la canción que sonará más adelante es Life in a Glass House, editado un año más tarde dentro de su disco Amnesiac. Continuación o casi composición simultánea en el tiempo, dentro de este cambio a la experimentalidad de electrónica de la banda de Manchester. Y decía que no era casual que estas dos canciones fueran el colofón de dos discos auténticamente magníficos, gloriosos, porque bueno, pues tienen una carga sentimental muy muy importante. En este Motion Picture Soundtrack es una referencia a un funeral, pero sin embargo Radiohead la defiende como una de las canciones más optimistas del álbum. Imaginan que esta sea la banda sonora del ascenso del alma a los cielos, que esta sea los acordes que escuchas cuando llegas al cielo y llegas a las puertas doradas del cielo. Las arpas no están ahí puestas por casualidad y ayudan mucho a confirmar esta teoría. Tenemos arpegios de arpa tocados por Johnny Greenwood y tramos de órgano interpretados por Thom Yorke, junto con algunos coros sin identificar, extraídos de alguna película de Walt Disney, dentro de este interés que tuvo la banda por mezclar a través de secuenciadores, bueno, pues toda una serie de ritmos y de sonoridades para convertirlo todo en un producto único. Kid A fue toda una revolución en su momento. Después de el glorioso OK Computer, la banda disipó cualquier tipo de duda sobre la progresión de su sonido. Dejaron las guitarras y los ritmos y los compases de 4x4 atrás para sumergirse en mares de ritmos electrónicos al uso de Oetker o de Aphex Twin. Intelligent Techno, en cualquier caso, un sonido muy muy característico. Johnny Greenwood nos comenta cuál fue el proceso compositivo de esta canción. Nos cuenta que originalmente Thom compuso la melodía él solo, usando un órgano, influenciado seguramente por Thom Waits y por el tipo de canciones que interpretaba, y bueno, luego se le fueron incorporando bajos dobles y arpas, y bueno, pues a través de sampleados y de cortes se consiguió esa atmósfera tan maravillosa que le da a esta canción toda su identidad, y que hemos buscado trasladar al final de este programa. Vino tinto y pastillas para dormir. Déjame volver hacia tus brazos. Sexo barato y películas tristes. Déjame ir allá donde pertenezco. Creo que estás loca, tal vez. Deja de mandar cartas. Las cartas siempre acaban incineradas. No es como las películas. Ellos nos alimentan con estas mentiras. Creo que estás loca. Tal vez. Once again. Deberías dar la otra mejilla, viviendo en una casa de cristal. La vida en la casa de cristal, Life in a Glass House, continúa, como adelantábamos antes, la tradición de Radiohead de terminar los álbumes con una canción poderosa, emocional, inquietante. Es sin duda todo un hallazgo esta canción. Una gran sorpresa, que se inicia con un loop atmosférico y campanas de iglesia y que pronto cambia y se transforma en, bueno, pues todo un estilo de trompetas y de big band al estilo de Mardi Gras en cualquier ciudad como Nueva Orleans. Es un poco lo que queríamos compartir con vosotros en esta edición número 35 del Puente, que termina aquí. Ya tenemos a nuestros amigos del Amigo Desconocido. Así que nada más, me despido. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Volveremos la semana que viene con más descubrimientos y con más escalofríos. Nada más, os animo a visitar nuestro podcast en www.elpuente.blogs.terra.es, donde podréis descubrir las últimas ediciones junto con los comentarios que personas como tú han dejado a las pasadas ediciones de El Puente. Nada más, feliz semana, hasta la semana que viene.